FM 99.7, Che Barracas. Esta mañana se está realizando una movilización frente al Ministerio de Transporte por el conflicto de los empleados de las empresas Enfer y Tapsa. Ahora estamos en comunicación telefónica con Julián. ¿Cómo estás, Julián? Contanos un poco cuál es la situación de Enfer. Sabemos que este conflicto ya lleva varios días, ya más de una semana. Exacto. En este momento nos encontramos con la planta tomada. La situación es que debían pagarnos el aguinaldo y la vacación, el aguinaldo y la quincena, que no nos pagaron nada, pero en realidad viene mucho más de fondo. La empresa no está sin está sin trabajo hace aproximadamente 2 años, a posteriori a la tragedia de 11, y con la compra de los vagones chinos, mermó el trabajo de la fabricación de trenes casi nada. Venimos haciendo medidas de acción directa para buscar una respuesta definitiva al problema de la fuente de trabajo, y hasta el día de hoy que no hemos llegado a una solución de fondo a nuestro problema. Por ende estamos discutiendo ver cómo encontrar una salida de fondo y una estabilidad a las fuentes de trabajo hoy. Nosotros estuvimos hablando con Ezequiel Peralta, uno de tus compañeros, la semana pasada, justo hace una semana, el viernes, y nos contaba, bueno, cuál era la situación. Ahora, ¿qué cambios hubo desde el último viernes hasta hoy? ¿Hubo algún avance? ¿Hubo alguna negociación? Mencionabas recién que tenían que pagar, la quincena adeudada y también el aguinaldo. Exacto. El viernes ya teníamos vencido la quincena. Por ende, el lunes decidimos salir a cortar la General Paz. El Ministerio de Trabajo sabía que estábamos en una situación complicada y que iba a terminar en un conflicto. En general, cuando pasa eso, llenan de gendarmería o la infantería, la ponen en la General Paz. En este caso no había absolutamente nadie. Decidimos por asamblea salir a cortar la General Paz. Cuando bajamos, la policía reprime abruptamente, sin ningún tipo de mediación. Lo que creemos es que la intención real era salir a pegarle a los trabajadores como para disciplinarlos en el reclamo y que no y apagar todo tipo de conflicto que tengan, pudiendo efectuar los despidos sin tener problemas. A posteriori de eso surge una reunión en el Ministerio de Trabajo, en donde empieza a jugar Caló, ya que Moyano salió a declarar que había obreros en la calle siendo reprimidos y no estaban sus dirigentes. Y el Ministerio de Trabajo pone 10 millones de pesos, que lo que haría sería cubrir el aguinaldo y la quincena de todos los compañeros que estamos afectados en esto. La plata se va a ver reflejada el miércoles, según dicen. Claro. Por eso la fábrica va a seguir tomada hasta que aparezca la plata en nuestras cuentas. Y igualmente esperamos que empiecen a surgir reuniones para resolver la cuestión de fondo, porque la próxima quincena la tenemos que cobrar el otro lunes. Claro. Y aparentemente solo apareció el dinero para cubrir la quincena y la aguinaldo, que no nos viene mal en esta situación, pero la verdad que el problema de fondo no está resuelto en absoluto. Julián, para poner un poco también en situación a los oyentes que están escuchando ahora, ¿cuántos trabajadores son afectados por esto? Mira, somos 450 trabajadores entre Enfer y Tapsa, entre las dos plantas. Sí. Hay 350 aproximadamente en Enfer y unos 100 en Tapsa. Claro. O sea, la pelea la estamos dando de conjunto, las asambleas son de conjunto. Sí. Funcionamos como si fuese una sola empresa. Los trabajadores no estamos divididos en ese sentido. Más allá de los intentos de la patronal por tratar de llevar a la conciencia a los trabajadores que nosotros somos una cosa y los compañeros que están al lado sufriendo las mismas cosas son otras. Bien, entonces por eso hoy la movilización al Ministerio de Transporte. Exacto. Vamos a ver si nos reciben para tratar de buscar una solución de fondo a nuestro problema de trabajo. Perfecto. Bueno, Julián, te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias por ponernos al tanto. Obviamente la solidaridad de Che Barracas para su reclamo. Cualquier cosa, tienen el micrófono abierto. Dale, muchísimas gracias y gracias por difundir nuestro conflicto. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Julián Rabi, uno de los delegados de la empresa Enfer, que están realizando una movilización frente al Ministerio de Transporte. FM 99.7, Che Barracas.